Bueno, continuamos la tarde, informativo 88.9. Estamos en comunicación con el intendente municipal de Galvez, Mario Fisore. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ustedes ahí en la radio, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el llamado fundamentalmente es lo que significa, de revés, lo que significa la imposibilidad de continuar lo que significa después de diciembre como intendente. Esto es un juego democrático, pero a partir de allí también notamos que, digamos, la continuidad en el trabajo sigue, en lo que significa obras. Viajaste a Buenos Aires, digamos, un poco como que, digamos, la intensidad que viste durante todos estos años del trabajo de la obra pública continúa hasta el 10 de diciembre. Sí, por supuesto. Nuestra gestión termina el 10 de diciembre y vamos a seguir trabajando hasta el último día, como lo hicimos desde el primero en que asumimos. Como vos bien decís, la semana pasada estuve en la ciudad de Buenos Aires en una audiencia con otros intendentes junto al ministro Catopodis, y bueno, seguimos gestionando distintos programas y distintas obras para nuestra ciudad. Todos saben que estamos en construcción de uno de los módulos sanitarios para el Parque Lineal Monte de Eucaliptus, y bueno, estuvimos trabajando en ese tema para acelerar el pago de los certificados correspondientes. También estuvimos viendo que en esta semana que está corriendo, o a lo sumo la otra, estaría ingresando también al municipio el anticipo financiero para comenzar la obra de pavimentación aquí en Barrio Santa Margarita, en lo que es calle Misiones, Brarda y Estanislao Ceballos, también una obra que se ejecuta a través del programa Argentina Hace. Y por supuesto también viendo cómo marcha la gestión de otro programa Argentina Hace que presentamos en el correr de este actual ejercicio, que es para la pavimentación de varias calles en Barrio Santa Margarita. Todo esto está avanzando en los trámites correspondientes. Y bueno, aquí en Galvez seguimos trabajando, ya se encuentra en obra lo que es la remodelación de la Plaza Malvinas, que es un proyecto muy lindo que se está llevando adelante a través de un programa provincial que es Buenas Prácticas, donde se está remodelando toda esta plaza y se va a transformar en lo que es Plaza Malvinas, Islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Esto también un poco en conmemoración de todo lo que fue el conflicto bélico allá por el año 82. Y bueno, aquí también queríamos dejar una plaza con lo que ocurrió el día 3 de abril de ese año, que fue el desembarco argentino en las Islas Georgias, y bueno, a través de un excombatiente que vive aquí en nuestra ciudad, que casualmente también es empleado municipal, con Mario Peruchena. Él fue uno de los que estuvo en ese desembarco en las Islas Georgias, y bueno, en su momento, junto a un grupo de trabajo que viene desarrollando tareas en este aspecto, se nos presentó un proyecto y bueno, lo hemos podido gestionar y estamos llevándolo a la práctica para ejecutarlo como ya se lo está haciendo allá en lo que es la actual Plaza Malvinas. Y bueno, hemos dado finalización en estos días al hormigonado de lo que es la pavimentación de la calle 9 de Julio, que bueno, falta ahora algunos días para el fraguado de la parte final. Así que en los próximos días, en 10, 15 días, vamos a estar habilitando también todo este corredor vial que se llevó adelante a través de dos programas, uno que fue el fortalecimiento vial urbano de Vialidad de la provincia, que con el cual pavimentamos desde el acceso por calle Valaris hasta el ingreso principal al área industrial oficial, hasta la cortada Jorge Beglio, y ahora la segunda etapa de la obra se ejecutó a través de una relación público-privada donde el municipio, que es la parte pública, dispuso todo lo que es la mano de obra, algunos materiales menores y el movimiento de suelo, y empresas, cooperativas y el consorcio del área industrial puso todo lo que es el hormigón elaborado, que fueron casi 1000 metros cúbicos de hormigón elaborado para pavimentar toda la parte final de la 9 de julio, que va entre Cortada Beglio y lo que es ahí el ingreso al galpón municipal, lo que es la Cortada Gandhi, con que ya le da comunicación a toda esa vía, a toda esa calle con lo que es la intersección de calle San Martín con la avenida Bermúdez. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta el último día. No olvidemos que está en ejecución lo que es el plan de viviendas Procrear, de 39 viviendas, y también el de 52 viviendas para empleados metalúrgicos, que este último tiene un grado de avance muy importante y que seguramente en los primeros meses del año próximo ya va a ser entregado a 52 familias que hoy tienen su empleo en la metalmecánica de la ciudad. Así que en ese sentido vamos a ir haciéndolo como el primer día y por supuesto también llevando adelante distintos programas que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo social y con todas las actividades que el municipio siempre llevó adelante y lo vamos a seguir haciendo hasta el propio día 9 de diciembre, cuando tengamos que entregar al otro día el municipio a quien ha resultado el nuevo intendente de la ciudad, ¿no? Mario, el tema terminal, eso es que digamos el proyecto fue presentado, hay un digamos sí. La terminal de colectivos está el proceso de licitación abierto, hay dos o tres empresas que ya vinieron a averiguar por los pliegos correspondientes, así que esperemos que el día que se abran los sobres haya ofertas y una vez que se resuelva lo que es la adjudicación de quien resulte ganador de esta obra, hay que gestionar el aporte de Nación, que es correspondiente al 50% en una primera parte del aporte, que es aproximadamente 102 millones de pesos, con lo cual se estarían dando inicio a las obras de remodelación de lo que es la estación terminal de colectivos. Por eso, indudablemente que nosotros el 10 de diciembre terminamos el mandato, pero quien asuma va a tener varios proyectos para darle continuidad, varias obras y varias gestiones ya de proyectos con convenios firmados para darle continuidad a la gestión y que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno de la nación que asuman a partir del 10 de diciembre envíen los recursos correspondientes de estos convenios firmados para la ejecución de importantes obras, como por ejemplo lo que es la pavimentación de otro tramo de la avenida 9 de Julio entre los dos dispensarios, el dispensario de Barrio Ideal y el dispensario de Barrio Oeste. Así que son obras de envergadura, de importancia, que las dejamos listas para poder ejecutarse y ojalá ya durante el ejercicio 2024 la nueva conducción del municipio pueda llevarlas adelante, ¿no? Había un tema ahí en la zona de Barrio Oeste, fundamentalmente lo que hace las calles que de 9 de julio hacia México, Chacabuco, México, y todo lo lindante, lo que significa el proyecto de Valdiano hasta sí. ¿Cómo es? Belezafi aproximadamente, en lo que sí. Ha mejorado. Eso tampoco, digamos, están presentados los proyectos. ¿Cómo está el tema? No, eso está definido ya. Estamos también a la espera del desembolso de los recursos económicos correspondientes, porque es un proyecto que ya está aprobado a través del Plan Incluir, con decreto del gobierno de la provincia, pero bueno, hasta el momento no hemos recibido los recursos como para poder hacer la licitación y la compra de todo el material pétreo correspondiente a este estabilizado. Ojalá esos recursos puedan llegar antes del fin del mandato y podamos nosotros hacer la licitación para la compra de todo el material, si no, bueno, también le quedará al próximo gobierno gestionar ante la provincia esos recursos que, como te decía, son 62 millones de pesos que ya están aprobados a través del Plan Incluir. Nosotros tenemos firmado el convenio, así que lo único que hay que hacer es seguir insistiendo para que se envíen los recursos económicos, y si no llegamos nosotros en esta actual gestión, lo hará el próximo intendente, ¿no? Claro. Mario, te llevo otro tema en lo que hace fundamentalmente, son una persona, como se dice comúnmente en la jerga, un animal político. Continúa el tema de la lucha, fundamentalmente lo que significa lograr retener el gobierno nacional. Hoy hay un encuentro ahí en el vecinal Tropezón, en lo que fundamentalmente vos como presidente del partido, digamos, es una de las personas que está impulsando esto, ¿no? Sí, Sí, por supuesto, hemos hecho una convocatoria hoy a las 19 horas en Vecinal Tropezón, donde están invitados a ser partícipes en una jornada de debate abierto. Todos los sectores ven con buenos ojos de que Massa sea presidente del país, como lo vemos nosotros. Nosotros creemos en que la única persona que puede llevar adelante los destinos del país en las actuales circunstancias, como lo viene demostrando, es Sergio Massa. Así que vamos a trabajar fuertemente para que el 22 de octubre tengamos una buena elección, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en el departamento San Jerónimo y en la provincia, para ayudar y acompañar a que sea realidad de que a partir del 10 de diciembre Sergio Massa sea el presidente del país, no olvidando de que tiene la fortaleza de haber sido un intendente, como lo fue en Tigre, donde luchó contra el narcotráfico en Tigre, lo resolvió, también indudablemente dejó una ciudad muy, muy pujante, como lo es hoy Tigre en provincia de Buenos Aires, y hoy como piloto de tormenta en lo que es el Ministerio de Economía, podría haber tomado la decisión y seguir en la Cámara de Diputados como presidente de la misma, pero bueno, decidió tomar las riendas de la economía en un momento muy difícil del país, lo está llevando adelante y por eso creemos que es la persona que indudablemente está corrigiendo el rumbo económico y seguramente le va a dar a nuestro país lo mejor para el futuro cercano. Así que sí, estamos todos convocados hoy para empezar a trabajar en este proyecto que indudablemente va a desembocar en las elecciones nacionales del día 22 de octubre, ¿no? Bueno, agradecido por el momento, Mario. Seguimos contentos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, Mario Fisores.